El desenterrador no descansa ni en agosto, no se calla ni bajo el agua. Con vosotros en este mes de agosto, que es verdad que se va a seguir haciendo un programa, pero va a ser mucho más relajado y con menos aportación, por lo menos vocal, por parte de vuestro presentador favorito. Va a seguir haciéndose todos los sábados y en este primer sábado de agosto del 2023 vamos a repasar con las novedades del 2023, el segundo volumen que, pues bueno, se han ido acumulando durante estos meses. Y bueno, os voy a mencionar básicamente las bandas que vais a escuchar y la canción, el disco, y a dejar que vosotros escuchéis la longaniza entera y opinéis y lo disfrutéis. Yo desde luego lo he disfrutado seleccionando y preescuchando. Empezamos con el grupo suizo Jet No Yokai, que parece un nombre japonés, pero no lo es. Que ha sacado un disco, pues no puedo decir el año, no sé si este es el último disco. Sí, es el 2023, novedad, claro, lógicamente. Es un programa de novedades, me vais a disculpar. Y tiene una canción que se llama Coming Paradise. Es psicodelia, algo de shoegazing. Luego, electrónica experimental, lo que COH, un grupo que ha sonado más de una vez en El Desenterrador, junto al músico Abul Bogard, publicó, creo que, no tengo claro si es en el 2022 o 2023, a veces las fechas en las páginas de Bandcamp bailan un poco. El disco se llama como ellos, y COH y Abul Bogard, y la canción que vais a escuchar, Traverse Within. Nuestro querido Burial, que hace ya mucho tiempo que ha decidido no volver a sacar un disco de larga duración, no paraba de sacar EPs, se ha juntado con Code9, el jefe del sello Hyperdub, que es el que publica, y ha sacado un split llamado Infirmary Unknown Summer, y su parte se llama Unknown Summer. Un poco de shoegazing que he descubierto, pues el programa del sábado pasado, como sabéis, fue el noveno que ha hecho Desenterrado sobre el género, y han salido bandas nuevas y algunas que han sacado disco. Una de ellas son Chain of Flowers, el disco se llama Never Ending Space y la canción que vais a escuchar, Cosmic Whip. Un poco más del palo, aunque con otros matices, el grupo, ojo, el nombre, la verdad que les parió, BDRMM. El disco se llama I Don't Know y la canción We Fall Apart. Acusmosis. De estos no tengo mucha información, la verdad, porque claro, es que no da tiempo. Os lo voy a decir así, claro, no da tiempo. Aquí lo tengo. A ver si os puedo dar un poco más de información. ¿Qué mierda es Amazon, tío? Es una verdadera porquería. Ah, son japoneses. Vale, ya. Casi me la juego que son shoegazing también, porque ya digo que estuve un día entero el otro día repasando. Bueno, el disco se llama Below the Veil of the Heavens y la canción, no sé por qué en castellano, Todos son ventajas se llama. Aquí tengo, por cierto, saludo a mi convidado de piedra, Imanol. Hola a todos. Que hace mucho que no me vine a visitar a la radio, así que le he obligado a aguantarme mientras grabo este audio. Colega mío virtual, porque lo conozco solo de Facebook, señor Iker Ormazábal Martínez, o IOM, que hace electrónica experimental y con el que espero poder tocar con Gravelez en Inglaterra, si conseguimos subir algún día, pues ha sacado un disco que se llama Unlimited Dream Company y la canción que os escucho se llama Electric Sheep. El post-punk de Softkill, por fin con nuevo disco, Metal World Peace, la canción Behind the Rain. Desde Cantabria, Producciones Tudancas, nos sacan este homónimo de Cuerda Huida, pues que post-punk, muy punky, vamos a dejarlo bien claro. Y la canción se llama Todos Quieren Algo. Desde Madrid, un grupo que para mí bascula entre el stoner, el post-rock y el shoegazing, se llama Navalina, han sacado un disco, se llama Maquinaria y la canción Himno Número 9. El señor, ¿cómo se llama este hombre? Que nunca me acuerdo. Mi querido amigo Dorta es muy fan de él. Bueno, Teardrop Explodes, un grupo de post-punk que acabó teniendo mucho éxito en las listas de éxitos y luego se implosionó Ha sacado una recopilación de sus inicios hasta el año 82 que se llama Colchobanca, y la canción que vais a escuchar se llama Vox Clementis in Deserto, y no me sale el nombre, os lo diré en algún momento. Godflesh regresaron en el 2008 y han sacado su tercer disco de estudios de entonces, se llama Purge, y suena como esta canción que vais a escuchar llamada Army of None. Una de las bandas que más influenciaron a Godflesh, los Swans, que pude ver con Imanol la primera vez que les vi en el 2010, con Godflesh también, el mismo festival, el Supersonic. Y bueno, que llevan sacando una ristra de discos desde que se reunieron, bastante intensos, largos, y la verdad es que me están gustando bastante, cada vez más. Esta se llama The Beggar, como el título del disco. Bajamos un poco el pistón, después de tanta intensidad, después de estas canciones que han sonado, con Samuel Rohrer y su electrónica, en su disco Codes of Nature, la canción Scapegoat Principle. Nos vamos a Marquina barra Ondarroa. Mi amigo Kepa, que tocara en Norman, se ha formado con el bajista de Norman, Alex, un grupo llamado Braulio, que está bastante cachondo, y esta canción, que de su nuevo disco, que se llama Lur, Aspira y Chuli, la canción se llama Cala Pichiche, que suena a Ondarres, ¿no? Ondarres. Vale. Mi amigo Brett Savage, que lleva el sello Cardinal Fuzz, tiene un grupo que ha sonado muchas veces en el Sentarro, se llama Dead Sea Apes, que es psicodelia pesadísima y muy experimental. Ha sacado un discazo llamado Rewilding, y la canción que vais a escuchar se llama Truther. Este disco igual también es de 2022, no tengo muy claro. Mi amigo Luis Bullosa, desde Galicia, aparte de sus varios grupos, tiene un proyecto nuevo, que este es su segundo disco, creo. El proyecto se llama Digital Madre, y ha sacado un disco bastante guapo que se llama The Healing Wars Volumen 1, Enter the Meta Pyramid. Y la canción que vais a escuchar, que a mí me ha dejado flipado, se llama Methacrylate Metapyramid. Pues metapirámide de metacrilato. En Francia pude ver con mi amiga Shaila al grupo Psychotic Monks. A ella le flipó, a mí me pidió muy bajo de energía, pero la verdad es que intensidad brutal de post-punk noise con algo de psicodelia en directo. Y en disco, pues bueno, lo vais a descubrir en este nuevo disco llamado Pink Color Surgery, y la canción Post-Post. Y cerramos con un aldabonazo en vuestra cabeza. Canate, grupo formado por el señor... No puede ser que no me salga. Son demasiados nombres. Bueno, son la gente de Old, con otro nombre, básica y llanamente. A ver, digo ya, Alan Dubin. No. Cuídate. No son solo Alan Dubin y... Y James Plotkin. Y lo conozco porque giró con Scorn cuando Justin Broderick no quiso tocar en directo después de que Scorn sacara su primer disco con él en la guitarra. Y tocó en Old, que es un grupo que empezó siendo greencore y acabó siendo música experimental. Y luego ha hecho un montón de cosas, muchas de ellas con Alan Dubin, como este grupo con el que también está, por cierto, Stephen O'Malley, de... un poco flipado. De... Joder, estoy fatal con los nombres, ¿eh? Bueno, Stephen O'Malley, si no lo conocéis, os jodéis. Y bueno, Canate supuestamente estaba enterrado como banda, pero la ha vuelto a resucitar, ha sacado un disco de tres canciones, se llama To Be Cruel. Y vais a escuchar la canción, para cerrar, un aldabonazo de bastante largo, Like a Poisoned Dog. Hasta el sábado que viene. Just you alone, peace and quiet, nothing around you but clear blue sky. It's just you alone, you've peace and quiet, nothing around you but clear blue sky.

Thank you. Ignoring what comes. Yeah. Frenchman arrived and said, "Do you want the gold?" I said, "No." A ship full of boat people last been seen on dry land. And I said, "No." Please disappear. I got friends, I got all the right friends here. We don't need time, we just need spaces. sun penetrate my skin. I feel it melt the marrow in my bones. I hear the engines grinding, relentless, crushing stone. Crushing stone. Steel insect arms rise up in clouds of rust. Can they pivot? Can they groan? As they violate and they thrust. Down we ride into the pit. First we're swallowed, then we're folded into it. Inside our gouged mouth, new home is a liquid that is velvet, black, and slick. It slides down our throats and it fills up our lungs, feeding. Thank you.